Muy buenas noches, amables radioescuchas, cibernautas que nos hacen el favor de acompañar en este programa Hijos del Maíz, un programa producido desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara para Centro Cultural Mala Sangre. Y bien, el día de hoy, muy buenas noches a todos. Pavel, muy buenas noches, Jesús. Ahí me agarraron con el mazapán acá al lado. Pero aquí estamos nuevamente y pues de lujo el programa de Los Hijos del Maíz. Hoy tenemos a una persona bien chingona, una mujer que es luchadora social y que ya lo habíamos comentado en el programa anterior, que teníamos la presencia de Rogelia, la mera mera de las líderes de allá de Ayotitlán, de la comunidad indígena para el sur del estado de Jalisco, que es una localidad del municipio de Cuautitlán, de García de Barragán. Y pues ella es la que es parte de la comisión organizadora para la revitalización de la lengua náhuatl, y aparte pues la que organizó el primer aniversario del Día de Ayotitlán, y que se festeja a la vez el 206 aniversario de la declaratoria de como territorio indígena, en pocas palabras, de esta localidad indígena de Ayotitlán, comunidad náhuatl. Y pues la tenemos aquí para que comentar, platicar de sus proyectos y sobre todo de este gran evento que se llevó a cabo hace precisamente una semana, ¿verdad? Así es, Jesús. Muy buenas noches, Rogelia. Bien, pues ahí me gustaría, ¿qué les parece si empezamos con algo de música mientras nos terminamos de acomodar? Sí, con un corrido de allá de la sierra, ¿sí? Y bueno, nos vamos con este corrido de un luchador social, un insurgente de la sierra de Ayotitlán. Sí, adelante, Pavel. Voy a cantar un corrido, la historia yo se la narro. De un hombre de Ayotitlán que fue fusilado en Autlán de Navarro. Marcos Mateo de los Santos, Sirián fue su mero nombre. Un insurgente bragado, un indio valiente, modelo de hombre. Se van a aplaudir. Para su insurgente. México tiene ese héroe que nunca dijo su nombre. De valientes hombres. Antes de ser fusilado, Marcos no quiso testar. Muere en la extrema pobreza y hereda su sangre por la libertad. El mero día 6 de octubre de 1813. Mateo de los Santos murió fusilado por ser insurgente. Cuautitlán, palomita, y pasa por Cuautitlán. Llévales esta noticia, que tienen a un héroe en Ayotitlán. Ese fue el corrido de su insurgente. Namestacachigua, Sikakika, Nochipa, Tiotla, y Tepostlatositine, Tenitoca, y Pirguanseori. Tempanoa, Viernes, Chicuelli, Kawit, Teotla. Y Guanahuiltisque, Nanquicaquisque, y www.malasangre.com.mx. Desaparece Oficina de Atención a Indígenas. La Oficina de Atención a Pueblos Indígenas Municipal, la única en su tipo en el Valle de México, para atender la problemática de los representantes de las etnias en Valle de Chalco, desapareció del organigrama del ayuntamiento, lo que generó preocupación y malestar en ese sector, en la localidad donde viven indígenas de distintos lugares del país. Las autoridades determinaron el 5 de febrero que esa área fuera anexada a la Dirección de Desarrollo Social. Según los ediles, la Oficina de Atención a Pueblos Indígenas se convirtió en subdirección y contará con todas las facultades jurídicas y sociales para continuar con la atención de los miembros de las etnias. Niños indígenas temen hablar su lengua madre por miedo a discriminación. La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputada panista Eufrosina Cruz Mendoza, afirmó que los niños de los pueblos originarios no quieren aprender su lengua madre por miedo a la discriminación social y a la falta de accesos a la justicia. Muchas veces por hablar una lengua o dialecto, te castigan más en el sistema de justicia. Es por eso que las nuevas generaciones no quieren hablarlas más, sostuvo. En entrevista, la legisladora lamentó que la sociedad discrimine a los indígenas hablantes y los etiquete como personas que nos deben obedecer. Nota presentada en El Sol de México el 2 de marzo. Gobierno no atiende escuelas indígenas. Baja California Norte. En manos de voluntariosas de iglesias y asociaciones religiosas ha quedado la construcción de aulas de escuelas indígenas. Hace más de 5 años que el gobierno no nos construye una escuela, aseguró el jefe del sector de educación básica indígena, Tiburcio Pérez Castro. A la educación indígena la bordea un sinfín de necesidades de las cuales ya se ha dado cuenta en las autoridades educativas, dijo el supervisor escolar, quien además aseguró que actualmente motivo de preocupación es la necesidad de 35 plazas, contratos que se encuentran bajo incertidumbre laboral. Esta fue una nota de la Organización Editorial Mexicana del día 2 de marzo. Al son de la música y bebiendo chicha, concluye el Carnaval de los Amuzgos, Ometepec, 4 de marzo. Hoy concluyó el carnaval que los indígenas amuzgos celebraron durante 5 días con recorridos del Macho, Mula y el Foro de Petate de Cochoapa, comunidad de Ometepec. Los pobladores se concentraron desde el mediodía en la comisaría municipal, donde la banda de música de viento tocó varios sones alegrando el ambiente, al tiempo que se repartían los alimentos y la bebida típica de la región denominada chicha, que es una fermentación de maíz con panela o piloncillo que hace el efecto de bebida alcohólica de moderación. Nota presentada en la Jornada Guerrero el día 4 de marzo. Obtienen acta de nacimiento 90 indígenas de comunidad wixárika. El sistema DIF Jalisco informó que 90 jaliscienses obtuvieron su acta de nacimiento en la comunidad wixárika de Ocota de la Sierra, en el municipio de Mezquitic, ubicada al norte de Jalisco. Detalló que los registrados, 83 fueron niños wixáritari menores de 12 años, 3 adolescentes, 2 adultos y 2 personas de la tercera edad. Esta fue una nota de crónica del día 4 de marzo. Anuncian la ópera Atzimba, pieza que retrata la época prehispánica. La ópera Atzimba, basada en un episodio de la conquista de Michoacán de Eduardo Ruiz, revela a una princesa purépecha que vive de manera intensa este suceso histórico, pues se enamora de Jorge de Villadiego, quien forma parte de la comitiva española. La pieza, compuesta por 3 actos, se caracteriza por la forma en que se presenta la cosmovisión de las culturas prehispánicas. Nota presentada en la Jornada Morelos el 5 de marzo. Suspenden yaquis bloqueo en Bicam. La tribu yaqui declaró hoy una tregua de 40 días al bloqueo vial que realiza contra el acueducto Independencia y liberó los 4 carriles de la carretera federal número 15 México-Nogales, a la altura del poblado de Bicam, ubicado en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, en el sur de Sonora. Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu, informó que a las 11 horas se levantó la protesta por el inicio de la cuaresma y confió en que los jueces darán la razón a la etnia y ordenará que dejen de operar el acueducto. mediante el cual se extrae agua del río Yaqui para abastecer a Hermosillo. De no ser así, advirtió, volverán a instalar su protesta en abril, al término de la Semana Santa. Esta fue una nota de La Jornada del día 6 de marzo. Artesanos de Hidalgo se unen para evitar el plagio de sus productos. Ayer se inició la campaña El Valor de la Firma, por medio de la cual las mujeres de la región Otomitepegua de Tenango de Doria, Hidalgo, serán instadas a suscribir los diseños que abordan como una medida para contrarrestar el plagio que sufren sistemáticamente por numerosos vivales, expresó en conferencia de prensa el senador Isidro Pedraza. En los salones 5 y 6 del edificio senatorial de la avenida Reforma 135 se dieron cita para exponer su problemática un grupo de artesanos que mostraron con orgullo sus productos, como manteles, camisas, servilletas y carpetas que requieren de un bordado fino y la inversión de muchas horas de trabajo. Nota presentada en La Jornada el día 5 de marzo. Olvida gobierno a indígenas zoques. Llevan 25 años sin luz. A los indígenas zoques de Benito Juárez, Chimalapas, las promesas hechas por los gobiernos en turno se han quedado en palabras. Hace 25 años les prometieron luz y siguen esperando. El exagente municipal Noé Solano Pérez informó que durante la administración del expresidente municipal Raúl Sánchez les dijeron que ya iban a tener luz y la gente del lugar cooperó, pero solo pusieron los postes y la energía eléctrica nunca llegó. Esta es una nota del Imparcial en línea del día 2 de marzo. Vecinos de San Jerónimo Sayaxtlán comparten danzas y sones autóctonos de su carnaval. Pese a que no recibieron el apoyo estatal para promoverlo, sobre todo luego de la aceptación que tuvieron en el pasado Huey Atlixcayotl, los vecinos de San Jerónimo Sayacatlán festejan en estos días su tradicional carnaval que incluye danzas y sones autóctonos y que culmina, como claro ejemplo del sincretismo cultural, en la quema y sacrificio de un gallo. Hasta el próximo miércoles en este municipio ubicado al sur del estado, en la frontera entre Puebla y Oaxaca y de lengua mixteca aún practicada, se realiza este carnaval que fue rescatado hace un lustro por un grupo de danzantes, quienes acudieron a los viejos del pueblo para rememorar la música y las letras que se bailan durante 5 días. Esta es una nota de La Jornada de Oriente del día 4 de marzo. La Asamblea Comunitaria no valida elecciones en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, Oaxaca. La Asamblea Comunitaria integrada por zapotecas en la comunidad de Álvaro Obregón, que pertenece al municipio de Juchitán, no validaron la elección realizada este domingo y culparon a los líderes de la COSEI de desestabilizar el orden social con detonación de armas, así como al presidente municipal Saúl Vicente Vázquez. Precisaron que la Asamblea Comunitaria es la máxima autoridad en la comunidad zapoteca y es la que ha elegido desde el pasado 8 de diciembre, bajo el sistema normativo de usos y costumbres, a su cabildo comunitario, así como a la Policía Comunitaria y al Consejo de Ancianos y Ancianas de la localidad. Esta es una nota del Imparcial del día 4 de marzo. Lenguas originarias en pie de lucha. Con 112 millones de pesos para este año, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, busca la implementación de una política pública que evite la extinción de 64 de las 364 variantes lingüísticas que actualmente hay en México. Los datos son alarmantes. Existen lenguas que ya se perdieron o no se encuentran en ningún hablante. Y conforme pasan los años, debido al aislamiento de algunas zonas, hay indígenas que se extinguen junto con su lengua. En esa situación están los chocholtecas de Veracruz y algunas lenguas de Oaxaca y la sierra de Chiapas, como la mam y el chontal, que ya no tienen un registro exacto de las personas que lo hablan. Esta fue una nota del Universal del día 3 de marzo. Muy bien, estamos de regreso aquí, Jesús. Agradecer a la voz del compañero Luis Quintero, ¿sí? Un servidor en estas notas, y agradecer muy en especial al ingeniero Isidoro Ortiz López, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y al mismo centro universitario, al CUSH, al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde realizamos estas grabaciones y esta es la edición del mismo. Bien. Pues aquí tenemos vamos a empezar una tradición en este programa y es el obsequio de algunos regalos, ¿no? En este caso tenemos dos libros. El primero es de Salvador Velasco, Visiones de Anáhuac, ¿sí? Es un libro editado por la Universidad de Guadalajara. ¿Y en tus manos qué tienes, Jesús? Es el libro Continuidad y Fragmentación de la Gran Chichimeca, por Andrés Fábregas Pic, Mario Alberto Nájera Espinosa, Claudio Esteba Fabregat, y son los coordinadores de este libro, de un seminario permanente de estudios de la Gran Chichimeca, editado por la Universidad de Guadalajara la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Intercultural de Chiapas, entre otros. Bien, ¿y cuál va a ser la mecánica para que se los lleven, Jesús? Pues pues iban a hacer preguntas, pero ya con que el primero que se anote en el chat. ¿Aquí en el chat? Que cuál libro quiere, y luego hacemos una rifita. De acuerdo, muy bien, muy bien. Pues vamos aquí a continuar con nuestro programa. Mira, Jesús, para darle un poco de continuidad a todo esto que se ha venido dando en las últimas semanas, en las últimas dos semanas, con el asunto de las lenguas, ¿sí? Y en esta última semana y seguramente en la que viene, con el asunto de la mujer, del Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, pues nosotros hemos querido darle continuidad a esos dos temas, invitando aquí, a Rogelia. Como mujer, como luchadora social, como indígena, invitarla aquí para que nos platique un poco acerca de este evento que se tuvo en Ayotitlán en días pasados, hace una semana exactamente, ¿sí? El 27 de febrero. Así es. Y pues, Rogelia, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues, ¿en qué consistió? ¿Por qué realizar y hasta a estas alturas el primer aniversario de decir el día de Ayotitlán, pero que va junto relacionado también con el asunto de las lenguas, ¿no? El 206 aniversario de la declaratoria de los pueblos indígenas declarada Ayotitlán, y que también va acompañado, como dice Chapa, de en el marco de las lenguas indígenas. Jesús, te las tomaste muy heladas, definitivamente. El mazapán. Así es. Rogelia, estamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues estamos aquí para comentar el evento realizado en Ayotitlán hace 9 días. Y pues me ha gustado que haya gente que se interese por la cultura, principalmente por nuestra cultura, que se está desplazando poco a poco y que pues necesitamos pararla y ver dónde estamos para poder seguir adelante. Así es. Rogelia, ¿cómo nace la idea? Bueno, tenemos pues varios años haciendo trabajo de investigación sobre nuestra cultura, principalmente sobre nuestro territorio, y eso nos ha llevado a conocer muchos documentos, muchos archivos que existen en los archivos y que solamente son archivos y que nuestra gente pues no la conoce. Entonces estamos buscando cómo las futuras generaciones pues conozcan su origen, su identidad, y que reconozcan que sus raíces pues son de origen muy ancestral y que hay documentos que lo demuestran, y que uno del que nos encontramos fue que hace 206 años pues fue una república de indios nuestra comunidad. Y esto nos da pues mucha alegría saber que tenemos un origen y que debemos de reconocer quiénes somos. Y para esto, pues hay un grupo de jóvenes entusiastas que, motivados en la situación de conocer quiénes somos, pues nos dimos a la tarea de buscar toda esta documentación, y una vez teniéndola pues ya vimos que son elementos que nos dan, pues ahora sí, nos dan vida, nos dan presencia, nos dan pues un territorio que nuestros antepasados pues siempre han defendido, que somos una comunidad indígena, pero que no éramos reconocidos por el gobierno porque no hablamos nuestra lengua, porque no somos auténticos como otras culturas indígenas en otros estados. Y bueno, lo que estamos tratando en coordinación con otras dependencias, de encontrarnos, de encontrarnos y ver dónde estamos. Y en este caso, bueno, desde hace más de tres años que hemos estado gestionando ante la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, entre otros, para buscar la forma de cómo pues hacernos notar que ahí estamos. Y bueno, hemos tenido suerte de que nos han hecho caso, de que entre otros compañeros que están en la misma situación en otros estados, pues nos estamos intercambiando experiencias y buscando las formas de ser reconocidos, y más que nada pues de reconocernos nosotros mismos, que muchos de nosotros ya no queremos ser indígenas, porque pues para muchos ser indígena era pues ser lo que no sirve, porque no sabe nada, son unos nacos y bueno, muchas cosas que dicen de nosotros, pero pues nosotros creemos que no, que somos indígenas, que somos un pueblo y que pues somos igual que todos, diferenciados tal vez, pero bueno, cada quien con su diferencia, y nosotros respetamos la de los otros y queremos también que nos respeten a nosotros. Y en ese sentido pues va esta situación de que también el ayuntamiento de Cuautitlán, de García Barragán, tiene ahora un cronista que está trabajando también con nosotros y nosotros con él, para intercambiar toda la información que tienen ellos y que tenemos nosotros, para pues coordinar acciones y trabajos que vayan en beneficio de nuestra región indígena. Y en este caso, el año pasado pudimos coincidir con este cronista para que él solicitara ante el cabildo el permiso, la autorización de hacer un evento de esta magnitud, que para nosotros fue pues algo bien importante, porque los pocos que conocemos eso, pues no podíamos decir públicamente, porque no estaba formalizado, no era algo que dijéramos esto sí vale, esto no vale. Hasta que una autoridad lo diga, entonces ya tiene valor, como lo que está escrito en los libros, ¿verdad? Mientras hablemos y hablemos, no le dan valor hasta que no lo escriben y dicen, ah, lo dijo esto y salió en un libro, y entonces sí es cierto. Y bueno, pues eso sucedió, que el cronista solicitó al cabildo para hacer este evento, el cabildo aceptó y se fue a la comunidad a hacer una reunión de cabildo, y en esta se declara Ayotitlán como el día de Ayotitlán, con recordando el aniversario de los 205 años que el año pasado cumplía Ayotitlán como territorio en esa categoría de ser república de indios. Y bueno, y ya nos enteramos que era una cantidad de hectáreas grandísima la que tenía Ayotitlán, y que pues ahora contamos con una mínima cantidad de hectáreas ya como Ayotitlán. Entonces bueno, eso es tristeza, pero nos enorgullece pues saber que está ahí nuestra raíz, y que sea poquito o sea mucho, nosotros somos ayotitlenses, y que eso pues nos da el valor y la dignidad de ser un pueblo indígena, y que eso es lo que estamos trabajando en coordinación con otras instituciones, y que pues me gustaría que luego las invitaran también a hablar sobre eso, sobre todo el trabajo que tenemos. Rogelia, no sé si tengas por ahí el dato a la mano, ¿a cuánto ascendía en aquel tiempo ese reconocimiento que se dio por parte de la corona? El territorio. Bueno, tenemos en el estudio que fueron varias etapas, o sea, a partir de las La primera pues era de 446,347 hectáreas, que abarcaba desde Autlán hasta Cuyutlán, Villa de Purificación, y bueno, 50 millas al mar todavía, que eran de esa república. Según, por ahí recuerdo una anécdota de un mayor que ya se fue, decía que en aquel tiempo, en aquellos ayeres, la república de Yotitlán llegaba hasta el mar. Sí, 50 millas. Ahorita, ¿cuál es la superficie actual del territorio de Yotitlán? Bueno, la que dio el gobierno federal como ejido son 50,352 hectáreas en resolución presidencial. Y luego se le entrega en posesión parcial 34,700. Pero en el 2005 se hizo una nueva medición por Procede y solamente le encuentra 30,500 hectáreas, que son las que tiene. Entonces, bueno, es así como algo, no sé, como un chiste, ¿no? Que va de... Pues no es ni el 10% de lo que originalmente no era. Sí, bueno, yo recuerdo en esa medición, ahí estuve presente, estuve acompañando por ahí algunas autoridades, y me tocó estar en los puntos donde se marcan los límites, pues donde se va haciendo, digamos, el marcaje de lo que es el área de lo que comprende el ejido, ¿no? Uh-huh. Y lugares maravillosos, por cierto, lugares que en mi vida seguramente volveré a visitar, espero equivocarme. Uh-huh. Muy, muy bonitos. Rogelia, ¿cómo fue que ordenaste el evento, el evento cultural? Porque déjenme decirles, amigos y amigas, que fue un evento cultural bastante cargado, nutrido de eventos y muy buenos talks, ¿sí? Y me gustaría, ¿cómo fue que pensaste en qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pensaron en hacer? ¿Qué pensaron en proyectar para...? Bueno, una de las cosas primero es nos reunimos con los mayores de la comunidad y les preguntamos les contamos la historia, lo que encontramos y qué hacíamos. O sea, que si eso se queda ahí o si se querían seguir con las nuevas generaciones, que era algo bien importante y que, bueno, queríamos saber su opinión. Entonces ellos dijeron, bueno, la gente nos quiere conocer, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces dijimos, bueno, entonces si ustedes quieren que los conozcan, entonces vamos haciendo un programa. ¿Qué quieren ustedes dar a conocer por lo que hacemos? ¿Y qué es? Bueno, entonces son sus danzas, sus pastorelas, su música, su comida, su tradición. Entonces ellos dijeron que eso querían dar a conocer. Y bueno, pues buscamos la forma de cómo hacerlo, porque no es tan fácil. Y es pues demasiado, ¿no? Todo un día de fiesta. Pero pues se hizo, se aventó la bolita y bueno, hicimos que la comunidad asumiera parte de todo. Y como es lo que hacen, entonces no fue tan difícil. Porque que el capitán de danza hace su danza, que el capitán de pastores su pastores, que el capitán de los paspaques, que... O sea, cada uno tiene su fiesta que se hace cada año. Entonces hizo todo el calendario de fiestas de acuerdo a cómo van siendo desde enero hasta diciembre. Y eso, en un principio, pues no querían, porque, no, pues cómo, si no es el día, no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pero pues si ustedes quieren que los conozcan, o sea, van a venir gente que quiere saber qué es Ayotitlán, qué hay. Entonces, lo que debemos de dar a conocer por ser lo que somos, lo que hacemos. Y pues sí, se hace lo que se hace en una mayordomía. No sé si ustedes vieron que hubo una exposición de comidas de todo lo que se hace en una mayordomía, cómo se organiza la gente y todo. Y eso pues es algo sagrado para ellos. Y que no se dice ahí todo, pero bueno, cuando menos ven lo que hacemos en una fiesta. Y eso pues a mí me gustó que ellos lo hayan querido hacer. Yo creo que es algo importante, porque de esta manera es como ellos se identifican también, los jóvenes están viendo que su cultura es valiosa y que gente de otros lados quiere conocer y vinieron ahora. Invitamos a un grupo de teatro que se llama Maíz, Hijos del Maíz. Igual que el programa. Y pues fue muy interesante que conocieran que hay otros jóvenes interesados en dar a conocer su cultura y conocer también otras culturas. Y pues somos la misma, nada más en diferentes lados. Y creo que pues eso nos va a ayudar muchísimo, porque a veces creemos que somos los únicos y que no hay más gente que es igual, y que esto pues hace que tengamos confianza y más seguridad en nosotros, y que esto pues creo que nos va a dar mucha luz para seguir avanzando, y eso creo que pues se lo debemos a mucha gente que nos ha apoyado para hacer este evento, tanto como de la sociedad civil, las autoridades, las instituciones que siempre han apoyado, y que de alguna manera hay esa posibilidad de ir acompañando a la gente en su lucha, en su quehacer, en su forma de dar a conocer sus usos y costumbres que tienen las comunidades. Y fue excelente este primer gran paso, porque, y sí, tenlo por seguro, Rogelia, que la comunidad lo valoró mucho, todo ese esfuerzo de sintetizar en un solo día lo que se lleva a cabo en un año. Sí. Hijo, eso fue. Es más, yo nomás sabía de Ayotitlán por la cuestión de las chingadas mineras, ¿no? Y las broncas que hay, pero cuando llegué, o sea, ya he ido, pero ahora que vi todo esto, dije, oye, le dije a Chapa, si hay cultura, sí lo hay. O sea, no nomás es la minera, no, y la importancia y el interés de querer revitalizar la lengua, que es uno de los puntos a tratar de este trabajo que estás haciendo, ¿no, Rogelia? Junto con todas estas las autoridades, tanto de la comunidad de Ayotitlán, y yo creo que ahora, al contemplar que se tiene una extensión de 400 y tantas hectáreas, y que ahora está a unas 3.000, 30.000, pero podría llegarse a dar a conocerse en Cuyutlán, decir, miren, tienen un origen, sí. De ser, era parte de la República de Indios del pueblo de Ayotitlán. O sea, esto va para más y crecer. Y yo vi a todos los chiquillos y algunos jóvenes bien interesados. Y más en la obra de teatro, que escuchaban el lenguaje de náhuatl, ¿no? Sí. Que es sí, algo sí. Importante, ¿no, Chapa? Así es. Por ahí tenemos unos audios de dicha obra, que por ahí estaremos pasando de un momento a otro, pequeños fragmentos de esa obra de teatro. Es una obra de teatro corta, dura alrededor de 20 minutos. Le pusimos imágenes sonoras porque ahí estaba ad hoc a... Sí, pero va muy interesante el trabajo. Los chavos se desempeñaron, a pesar de un poquito los bajos recursos, los retirados de donde vienen. Ellos son de Veracruz, de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y bueno, pues después de 24 horas de viaje, y bueno, es complicado, es pesado para los chavos, pero ahí estaban con toda la energía, con todo el gusto. Tanto que me permiten decirlo, porque sí me entusiasmó eso de ver a uno de los muchachos de Veracruz que supo que había también la danza de los negros en Ayotitlán. Y él dijo, yo tengo una danza, yo tengo un grupo de danzantes de negros, y no estaba en el programa, y él insistía en querer participar y dice, traigo mi traje y quiero mostrarlo. Y se dio ese paso y fue interesante de ver la diferencia y algunas similitudes de la danza de los negros de Ayotitlán y la danza de los negros en Veracruz, que son del lado del sur, ¿no? No recuerdo. De Tequila, bien. Que de las Tequila, altas montañas. De las altas montañas, ¿verdad? Sí. Sede altas montañas. Sede altas montañas, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo quisiera ahondar un poquito más en la situación del conocimiento de la comunidad. O sea, que el año pasado fue otro tipo de presentación, entonces se hizo todo un historial que se leyó y se dijo lo que fue toda la historia. Y entonces, al último, lo que se dijo fue que la comunidad pues no quería ser conocida solamente por las notas rojas que salían en los periódicos. Que la comunidad tenía cultura y que por eso también era que hacíamos este tipo de eventos. O sea, que no solamente vean el problema, sino que también pues el relax, la forma de vivir, que es lo que todas las comunidades indígenas tenemos primero que ofrecer, ¿verdad? Yo creo que algo fundamental como sociólogo es importante analizar que para el desarrollo de una sociedad y recuperar y luchar por lo suyo, no hay como lo que hace cohesión social en una comunidad, que es el lenguaje. Sí. Recuperar su lengua materna es fundamental. Y yo vi interés en los niños, yo no sé, estaba por ahí, Chapa tuvo la oportunidad de entrevistar a la directora de la escuela primaria. Uh-huh. Pues, pero que creo que es algo fundamental de que también haya el interés. O sea, ya despertó el interés, que era lo que era fundamental, y lo lograste, Rogelio. Sí, y bueno, y ahorita el siguiente paso pues es eso, buscar el apoyo de las instituciones para seguir haciendo estos encuentros de indígenas entre nosotros y todos los que quieran visitarnos, y también si nos invitan para el intercambio de experiencias, porque una de las cosas que comentamos es que pues es bien importante la escucha, que no solamente saber escribirlo y leerlo, sino también pronunciarlo, y en este caso pues yo creo que es bien importante eso de escuchar a otras personas que hablen este idioma, y que sobre eso pues ir partiendo para nuestra capacitación. Y bueno, una de las comunidades más interesadas que ya está en esto es Cuzalapa, la delegación de mismo Cuautitlán, y ya son un grupo de 15 señoras que están trabajando y que ya en los mensajes del correo ya me saludan en agua. Y pues eso es bien importante porque me van a meter también a mí a aprenderlo. Y ahí estás hablando porque hablaste, y había otros compañeros que participaron en el comité organizador que lo hablan, ya hay palabras, ya los manejan. Sí, y eso es lo importante, porque yo les digo, es que sí lo entendemos y lo sabemos, pero nos da vergüenza decirlo y hablar, o decir que lo sé, porque luego se van a reír de mí, o porque luego van a decir, ah, no, mira. Entonces, bueno, con esto, poco la gente va siendo flexible en hacerse otra vez parte de lo que es, de su identidad. Y es importante resaltar lo siguiente, que ha habido intentos, ¿verdad? Anteriores, uh-huh. Y llegan y creen que es llegar a conquistar otra vez y les voy a imponer el agua. No, se tuvo que surgir desde la misma comunidad, ¿verdad? De las personas, y ahí va, y te felicito en ese sentido. No sé si recuerdas, Rogelio, que el día que fue el Día Internacional de la Lengua, que estuvimos ahí en Paseo Chapultepec, tú invitada y muchos de ellos también, estando en la universidad, y que hablábamos y que manejé la anécdota esta de que el día que me quedé sin auto y andaba en camión y que escuchaba a jóvenes, mujeres, hablando en voz fuerte en celular con en su lenguaje. Sí. Y eso es lo que, por ahí va tu labor, ¿no? A lo que debemos de llegar, sí, con orgullo. Y una de las cosas importantes es que los jóvenes lo quieren. Entonces, pues yo no me puedo zafar ahora sí de poder apoyar esto, que es una iniciativa de ellos. Y de Abel también, y entre otros, es Abel... Magda y pues varios, Magda, todos los danzantes jóvenes, danzantes, es su ideal de poder entender su cultura, y eso pues también les va a servir porque muchas instituciones antes no querían apoyar ni siquiera en las becas porque les pedían un examen de lengua y pues si no lo sabían pues nunca los apoyaron porque no podían hablar. Pero bueno, con esto pues vamos a ser parte ya de sujetos de apoyo, a lo mejor ya que sepan hablar. Y se ve todas las instituciones ya aquí incorporadas en este que participaron y apoyando, no estuvimos nosotros, pero ya nos comprometimos en este evento como universidad, el de colaborar, integrarnos al proyecto, no a ver qué, no, lo que ustedes digan, ahí le entramos. De hecho, adelantando un poquito con Abel, el joven Abel, quedamos en que ahí vamos para organizar un concurso de rap, pero que manejen los jóvenes en un lenguaje en agua y en español. O sea, que lo puedan combinar, pero sí, que ya se vaya incorporando, ¿no? Claro. Y le entusiasmó y parece que la mayoría de los jóvenes ahí es lo que más escuchan, rap y la música norteña, ¿no? De banda. Pero que quieren por el rap. No, pues es pues ahí está. Importante, interesante combinar. Sí. Combinar para darles gusto. Yo no sé cuánto nos quede aquí de tiempo. Aquí el buen Pavel nos va a informar. Pero, ¿qué te parece, Pavel, si nos vamos con un pequeño bloque de imágenes sonoras? No, con lo del teatro. Teatro. Pequeños fragmentos de lo que fue esta obra de teatro con estos chavos de Veracruz. Nos vamos con saber cuánto alcanzamos, ¿sí? Pues adelante, Pablo. Y el contenido, la temática es interesante, sí. Contra los transgénicos. Comenzamos. ¡Y se huasque! Nespantiamo la yole y cate ni yolto. Chipa, asa tiptalis que xochitalis, que me quita que se xiwit, amo mía con pish que zintze. Cachi amo, nica o mitzcuale, chiquisi tlaxcale, as, iguamoyis, para titlacuas, iguam, que no chiva, Pedro. Ah, quema, pues, despale huit, si te pote si que xochitzente, nica titlarelisque. ¿Cuál es, vitale huit? Ajá, otra vez haciendo el xochitlali, el ritual que hacen para agradecer a la madre tierra. Mosla. Va la muerte entre la milpa, pisca que pisca, tanto tiempo sin salir, necesita su maíz. Ya salió del camposanto, se le apareció Monsanto y le propuso un gran trato. elote, elote, elote. Ay, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo me comunico con ella? Ay, elote. Ah. No, no me escucha. ¡Ah! ¡Ya sé! Tengo una buena idea. Ay, ay, estoy impresionante. Ay, voy a poner en práctica mis enseñanzas del agua. Solo escúcheme. Elote. Elote. ¿Tú eres elote? Elote, elote. Campatinemi. Moyolo, moyolo. Nicua, nique. Ha, ha, ha, ha, ha. ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! ¡Elote! Bueno, así, es que no sabes las ganas que tenía de conocerte. ¡Elote! ¡Ah! ¿No toca? Sí, bien. Casi no toca. Casi no toca. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Sí, se me olvidó. Ay, no toca, Stephanie Michele. Ay, bueno, ¿pero qué andas haciendo por aquí? Jamás te había visto. Ay, a eso voy. Mira, es que quiero que seamos amigas. Y como símbolo de mi amistad, mira, te traje esto. ¿Qué dice acá? A ver. Mira, mi regalo. Mira, mi regalo para ti. Pero, ¿qué noche? Se ve muy raro. No, para nada. No, este es un gran regalo. Y tú eres mi mejor amiga por eso. Te lo estoy regalando. ¡Tómalo! ¡Amonigneki! ¡La socamati! Regresamos a este su programa de Hijos del Maíz, programa producido desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara para el Centro Cultural Mala Sangre. ¿Jesús? Sí, no, pues es que el tiempo es muy corto por todo lo que se rescató en imágenes sonoras y en video, que lo pueden consultar en UDG Huasi, el Face, donde está el logo de la Huasi. Ahí están los videos de las danzas y todo. Nos falta subir todavía otro material más, pero desde ahí lo pueden consultar y vamos a continuar con esto. Era interesante tener aquí la presencia de Rogelia, a quien agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y que nos dio más luz, claridad en cuanto al objetivo, ¿no? De crear este primer día, de crear el primer día de Ayotitlán. Es fundamental, ya asentó algo histórico, ya pueden morir en paz. Sí. No, claro que no, todavía no. No, ahorita no. Jesús. No, o sea, ya no va a tener broncas con el día que se... O sea, ya, dije, no, ya... Hay muchas tareas pendientes. Ya sentó, güey. Así es, ¿no, claro, Rogelia? Dos minutos nos quedan, nos dice Pavel. Con lo que gustes cerrar, Rogelia. Bueno, pues agradecer nuevamente. Y bueno, aprovechar para agradecer también a las instituciones que nos apoyaron, a la CDI, al Ayuntamiento de Cuautitlán, a Dulce Camino, a las delegaciones municipales, a las escuelas primarias, secundarias y preparatoria, al preescolar de la comunidad y a toda la gente que participó con sus diferentes presentaciones culturales. Pues mucho que agradecer, porque pues se hizo todo esto. Sin su colaboración, pues no hubiera hemos podido hacer todo esto. La universidad. Y además agradecer también la presencia de la Universidad Veracruzana Intercultural al grupo de teatro Los Hijos del Mar. Y la maestra. La maestra Claudia. Claudia Guiarte. Muy agradable. Maestra Claudia, gracias por todo el trabajo que realiza con sus jóvenes. Y también a la maestra Laura Gallardo, que es la directora curricular de la Coordinación General de Educación Intercultural en Lima. Igual a la maestra Tania Santos. Y también a la Universidad de Guadalajara, que representación del doctor Mario Orozco, estuvo el señor Jesús Loza y Juan Manuel Chapa. Juan Manuel Chapa, que nos acompañaron y nos hicieron el favor de hacer todo un trabajo pues interesante para poder tener todas las grabaciones, las fotos, y que pues, estamos muy agradecidos a la comunidad, todo el personal que estuvo con nosotros. También agradecer a la Secretaría de Educación Jalisco, que estuvo ahí también su representante con nosotros. Bueno, agradecer al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas todo el apoyo que nos brindó para que este evento se pudiera realizar por segunda ocasión. Y bueno, agradecer a la radio en la que estoy ahora, hablando para el público que nos escucha. Muchas gracias a los locutores. No, no, está abierta la puerta. Seguimos a sus órdenes para cualquier aclaración. ¿Y quién se llevó el chingado libro? Mira, bueno, tenemos aquí a dos personas. Tenemos a Neikame, dice que le entra hasta con los dos libros. Y tenemos a Pao Dávila. No sé cuál sería la mecánica aquí. Asistir aquí al Mala Sangre por ellos. ¿Sí? ¿A qué hora, Pavel? ¿A qué hora sería bueno? A partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 que llegue aquí con el Sago. Excepto los domingos. Y que dice que se ganó el libro en Los Hijos del Maíz. Hijos del Maíz. Bien, pues bueno, este fue un programa producido desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Y bien, pues no me resta nada más que decir. Tlazocamati, Miak, muchas gracias a todos. Gracias, Rogelia.